how they beat down and just die. So broken heart and sisters, aggravating sisters, lend me your ears, there ain't no sweet. That's where the salt of my tears. La señora Diana Krall. Y este tema con un título largo, no muy usual en este tipo de música, que no es jazz, es blues, suena bastante como Tom Waits, ese sonido heavy. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Dice, no hay ningún nombre. No, sweet man, no hay algún hombre, ¿no?, dulce, delicado, que merezca la sal de mis lágrimas. Diana Krall, de su álbum del año 2012, Clat Rag Doll, Clat Rag Doll. La señora Krall tuvo su cumpleaños hace un par de semanas, el 16 de noviembre. Hoy, de hecho, esto sí fue hace dos domingos atrás. Hoy es el lunes 24 de noviembre del año 2014, lo cual significa que este es el último lunes de noviembre, el último lunes. El próximo lunes estaremos en diciembre y será concretamente el primero de diciembre, primer programa de este año, bueno, del mes de diciembre de este año, que ya prácticamente se nos acaba. Aquí la señora Diana Krall no está con su sonido típico de jazz y con sus músicos de jazz, a pesar de que hay alguno por ahí. A la batería, bueno, la señora Diana Krall al piano y la voz. A la batería, Jay Bellerose. Al bajo, Dennis Crouch. A la guitarra acústica, un conocidísimo guitarrista y uno de mis músicos favoritos, muy ecléctico él, Mark Ribot. Y a los teclados, Kifus Ciancia. Su nombre italiano, ¿no? Ciancia. Bien, una canción escrita por Harry M. Woods. Continuamos con temas de este álbum Glad Rag Doll de Diana Krall del año 2014 y nos vamos a otro tema donde prácticamente los músicos son los mismos excepto que hay un guitarrista extra, el señor Brian Sutton, que toca la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Los autores son Mort Dixon y Harry M. Woods. Su título, Just Like a Butterfly, That's Caught in the Rain, como una mariposa que la pidió la lluvia. Pobre mariposa, cuando llueven se mojan las alas. Diana Krall. Though you're past your baby days, still you've got those baby wings. You're as bashful every time that I'm with you. Though you're fond of me, you say, still you keep me far away. Oh, why can't we love just like other sweethearts do? What have we got lips for? What have we got arms for? Why do we have stars above? Oh, you know, I know, everything's made for love. What have we got eyes for? What do we sigh for? Why do we say dovey dove? Shady lanes. Why is a cozy corner so rosy every time it rains? What if I got you for? What do you have me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. And why do we have preachers? Why do we have teachers? Why do we have weddings too? Band for, and who's the best man for, and why do we all say I do? You know, I know, everything's made for love. What do we say for? What do we say for? And when Cupid calls, why do we go and spend all of our dough just to see Niagara Falls? Why do we keep crying? Why do we keep sighing? Why do we say dummy dove? Oh, you know, I know, everything's made for love. The rain starts falling. What have I got you for? What have you got me for? What are we both thinking of? Oh, you know, I know, everything's made for love. Oh, you know, I know, everything's made for love. Oh, you know, I know, everything's made for love. You know, everything's made for love. Se nos coló una canción, esta, que acabamos de escuchar antes del Just Like a Butterfly, That's Caught in the Rain, porque no fue esa la que escuchamos. La que escuchamos es esta otra. You know, I know, everything's made for love. Ahora sí que vamos a escuchar el Just Like a Butterfly. Aquí lo tenemos. Diana Krall. Just like a butterfly. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home to be. Just like a butterfly that's caught in the rain, longing for flowers, dreaming of hours back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Wind is raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost hear him sigh, 'cause he has to stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. Just like a butterfly that's caught in the rain. Give me the sun again, caught in the rain. Diana Krall. Just like a butterfly that caught in the rain, como una mariposa a la cual la sorprendió la lluvia. Ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum, trabajo del año 2012, Glad Ragdoll. Y a ver quién tenemos aquí de músico. Este es un tema prácticamente acústico. A la voz, la señora Diana Krall, nos dice que toque el piano, y a la guitarra acústica, el señor Mark Ribot. Glad Ragdoll, Diana Krall. Noctambulas, noctambuls, buena tarde, o buena nit, o buen día, depende dónde nos escuche. Little painted lady, with your lovely clothes, where are you bound for, may I ask? What should diamonds cost you? Everybody knows, all the world can see behind your mask. All dolled up in glad rags, tomorrow may turn they call you glad rag doll. Admired, desired by lovers who soon grow tired. Poor little man, rag doll. You're just a pretty toy they like to play with. You're not the kind they choose to grow old and gray with. Don't make this the end here. It's never too late to mend your poor little glad rag doll. Just a pretty toy they like to play with. You're not the kind they choose to grow old and gray with. Don't make this the end, dear. It's never too late to mend your poor little glad rag últimos acordes de la guitarra del señor Mark Ribot. Presten atención a este músico. Es muy amplio en su faceta estilística, pero muy interesante siempre. La voz, Diana Krall, Glad Rag Doll, del álbum del mismo título. Noctámbulas, buena tarde. Ahora vamos a escuchar un tema así como más animadillo. ¿Qué les parece? El tema anterior que acabamos de escuchar, la Rag Doll, es de Milton Ager, Dan Dougherty y Jack Yellen. El siguiente tema, compositores Patty James y Edward Johnson. I'm a Little Mixed Up, la señora Diana Krall. just a little mixed up and I don't know what to do. Yeah, you said you loved me, gave me stars above. I thought sure, baby, I had all your love. I'm a little mixed up about you. I'm just a little mixed up and I don't know. I'm just a little mixed up and I don't know what to do. I'm a little mixed up about you, dice la señora, o canta la señora Diana Krall, I don't know what to do. Estoy un poco confusa contigo y no sé qué hacer, del álbum Clap Rag Doll. Casi me atrevería a decir que nunca habíamos escuchado a la señora Diana Krall cantando temas así de blues y tocando el piano como lo acaba de tocar en este tema, ¿no? Estuviésemos en New Orleans, por ahí, ¿no? Y en la foto de la contraportada del CD aparece ella de pie ante un micrófono con los brazos cruzados y detrás un piano de pared, un piano vertical, lo que nos da la idea de que está en un sitio pequeño, en un club pequeño, y con un piano, seguramente, como el que ha sonado en este último tema, un piano vertical, una upright piano, Diana Krall. Ahora, hay una cosa que les quería comentar. Posiblemente este cambio, porque realmente es un cambio, esta nueva orientación en la música de Diana Krall, que no sé si continuará, si se queda en este disco o no, se debe, creo yo, en cierto modo, al cambio de productor. Se lo produjo un hombre justamente que viene de este campo del blues, el rhythm and blues, el señor T-Bone Burnett. T-Bone Burnett. Bien, un último tema de este disco que podríamos decir que en el programa es un estreno porque no había sonado nunca antes. Primera vez que la señora Diana Krall, ella ya ha aparecido en algún otro programa, hacía tiempo que no tocaba temas de ella, pero de este disco nunca, primera vez. Y quiero hacerles escuchar otro de esos temas así que son típicos de esos blues, esos luceros heavy, ¿no? Van Morrison hace también una versión de este tema, Johnny Lee Hooker también. Lonely Avenue, compositor es el señor Doc Pomus. Cambios, veamos, en la formación. Al piano y la voz, Diana Krall. La batería, Jay Belrose, sigue siendo el mismo. Al contrabajo, el mismo Dennis Crouch. A la guitarra eléctrica, acústica y al banjo, el señor Mark Ribot. A la guitarra eléctrica, claro, cómo no, tenemos aquí al productor, el señor T-Bone Burnett. A la mandola, Howard Coward. Y a los teclados, Kifus Gianchia. Lonely Avenue es el tema número 11. Es el tema número 11 de este disco, Diana Krall. Thank you. sunlight never comes through. I'm so sad and lonely since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. Since you said we're through, now I feel so bad and blue. All because of you. I could die, I could die, I could die, I could die, I could cry, I could cry, I could cry. I live on a lonely avenue, lonely avenue. ¿Hasta dónde puede llegar esa larga mano? O corta, pero en este caso larga. Larga, largo brazo, grande, una mano grande del productor, el señor T-Bone Burnett, en este disco del año 2012 de la señora Diana Krall, Glad Rag Doll. Bien, con ese tema dejamos a la señora Diana Krall. Si son habituales del programa sabrán que siempre, siempre comenzamos con intérpretes femeninas, fundamentalmente cantantes, pero también con instrumentalistas. Ahora les voy a presentar un disco que tampoco lo había presentado antes, es del año 2012, también del año 2012. Es un joven pianista. Y este disco nos va a servir de preámbulo para el próximo lunes, donde presentaremos el último disco de este pianista y compositor, que lo estará presentando el jueves 4 de diciembre en la sala Jamboree. Estará con su trío presentando el nuevo disco. Este nuevo disco lleva por título, The Sand Live, con su trío. Pero el que les voy a presentar ahora, como preámbulo, el último disco, lo último, lo más nuevo, los voy a presentar el próximo lunes. Les haré escuchar un tema, probablemente. Aquí tenemos a Bernard Font, que es así como se llama este pianista, joven pianista de aquí de Barcelona, Bernard Font, y su trío, que lo forman Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. El disco en cuestión responde al título de Out for a While. Es un disco editado por el sello Sweet Records. Lo juraría, sí, por el tipo de grafismo, sí, Sweet Records, del músico Ignacio Terraza, es su propio sello, que no solamente edita sus discos, sino en este caso también el de Bernard Font. Le voy a hacer escuchar un primer tema y después les cuento algo sobre Bernat. A pesar de que ya había presentado un disco anterior de él, pero nunca está de más recordarles algo o hacerles saber algo sobre el músico que les presento si no habían tenido la oportunidad de escucharlo antes. Bernat Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo, Martí Elías a la batería y este Travelers Bounce. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. El señor Bernard Font y su trío. Y este tema titulado, se lo dije, ¿verdad? Travelers Bounce. Bernard se inició en la música clásica, pero desde jovencito sintió la necesidad de explorar otros estilos por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. Interesado en el blues y otras músicas de raíces afroamericanas, a los 14 años, él nació en el año 1989, es decir, que tiene apenas 25 añitos. A los 14 años pasa por varias escuelas hasta que conoce al eminente pianista de Boogie Boogie, Luis Coloma, que ha estado aquí en el estudio presentando discos, incluso acompañado en dos oportunidades con pianistas norteamericanos que han sido invitados por él al Festival de Blues. Bien, con Juice, de quien se convierte en discípulo, se convirtió Bernard Font en discípulo de Juice Coloma. En 2008, la revista Jazz se refirió a él como la joven promesa del blues en Cataluña. Más tarde, amplía sus horizontes hacia el jazz clásico y el swing y recibe clases de Ignacy Tarraza y aprende de forma autodidacta el estilo del stride piano, este piano tan percutivo originario o tan, digamos, afín al estilo de los pianistas de New Orleans. Enamorado y estudioso del sonido del piano antiguo, desde que descubrió el jazz y el blues, ha querido reproducir la música de aquella época, absorberla y hacerla suya, formando así su estilo, un estilo que se encuentra a medio camino entre el blues, el boogie-woogie y el ragtime más primitivo, y el swing, ya más depurado, de mediados de siglos, algo de Jelly Roll Morton a Art Tatum, fuertemente influido por estilos algo posteriores como los de Oscar Peterson o Errol Garner. No quiere perder nunca de vista la tradición y el origen, y es uno de los pocos pianistas de nuestra casa capaz de tocar ragtime stride piano, padre del swing y por lo tanto de todo el jazz posterior. Esto era el señor Bernard Font y su trío. Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. Iván Kovacevic, yo creo que es, lo voy a averiguar y se los digo, pero es de Croacia, la ex Yugoslavia, por ahí. Lo miraré en Google y se los confirmo. Debo decirles que la mayor parte, bueno, todos los 12 temas que hay incluidos en este disco son composiciones originales de este joven músico de algo más de 24 años, anda por los 25. Y ya a esta corta edad ha tocado con gran número de bandas y músicos de Cataluña, entre ellos Joan Pau Comellas, Dani Nelo, Shine, The Big Jamboree, Big Band, La Locomotora Negra, Tandori Lenoir, Ivanov Jazz Group, Miriam Swanson, Agustín Burrell y así una larga lista. También ha compartido escenarios con Big Mama Monse, con Luis Coloma, su mentor y profesor, Mark Tortorici, Eric Shelton Sheridan, Philippe Lejeune o Al Copley. Con su trío ha recorrido buena parte del territorio catalán y ha viajado a Serbia. Ahí está la respuesta. La pregunta respondida, Iván Kovacevic, es serbio. Tenía la duda si era serbio o croata. Es serbio, por eso que han ido a visitar Croacia. Han ido a visitar Serbia en más de una ocasión. Su primer disco, Bernard Font Trio de Shout, fue galardonado como mejor nueva propuesta en los premios de jazz del 2012. Ese disco ya está presentado anteriormente. Ese fue el primer disco que presenté. Pues, fantastic bass player. From Serbia, Iván Kovacevic. Saludo a Heidi, que nos está escuchando desde el inicio del programa. Y también a Liz, que es una nueva auditora, que lo hace desde cerca de Swansea, en Wales. En Gales. Ella es muy aficionada a los contrabajistas. Ella toca el cello. Y por afinidad le gustan los bajistas. Y está disfrutando mucho con el Iván Kovacevic, que es un tremendo contrabajista. Y verlo en directo, to see him playing live, es realmente increíble. Es un musicazo. Lo que acabamos de escuchar era un tema titulado Tangier Nights, las noches de Tangier. Todas piezas originales de Bernard Font. Siguiente tema, Next Move. Así se titula el tema, y no es que yo les anticipe el Next Move, pero esto es lo que escucharemos. Thank you. el trío del señor Bernard Font y este Next Move Happy Music para una tarde de invierno, porque ya estamos en invierno, si no me equivoco, ¿no? 24 de... ¿o no? ¿O entramos en diciembre, en invierno? Bueno, si no es así, para una tarde como la de hoy, gris, no hace frío, pero con un cielo gris. Bernard Font y su trío estarán presentando su nuevo disco el próximo jueves 4 de diciembre en el Jamboree. Nuevo disco que presentaré el próximo lunes. La formación es exactamente la misma. Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo, Martí Elías a la batería, otro joven músico. Himalayan Sun. Pues mira, esto es lo que nos hace falta en este preciso momento. Un sol del Himalaya. Himalayan Sun. Pieza original de Bernard Font. Himalayan Sun, el trío de Bernard Font. Bien, y con este tema doy por presentado este disco del año 2012, Out for a While, y el próximo lunes les presentaré lo más reciente, que es de este año 2014, del trío, la misma formación, disco que estará presentando en directo en la sala Jamboree el jueves 4 de diciembre. El disco lo tengo aquí en la mano, les voy a hacer escuchar una pieza, un adelanto de lo que será la presentación el próximo lunes. ¿Qué les parece? Y para esto les voy a hacer escuchar un tema titulado Smiling Woo, Bernard Von Trio. En directo. Esto se grabó en directo. Y lo podremos escuchar en directo el próximo jueves 4 de diciembre en la sala Jamboree. El álbum The Sand Live. Sweet Records. Sweet, pero no como... Sounds like sweet, ¿verdad? Pero no es dulce. Es S-W-E-E-T. S-W-E-E-T Records, Sweet Records, que yo no sabía qué significaba exactamente hasta que Ignacio Terraza me lo dijo. La SW es de swing y la IT son las iniciales de su nombre, Ignacio Terraza. Y esta semana en el Jamboree tenemos un montón de cosas interesantes. Los lunes, la What the Fuck Jam Session. Mañana, una cantante muy original, la Cathy Claret. Es el segundo concierto del ciclo Tunes and Roses del Barcelona Gin. Y es una cantante de pop, no es una cantante de jazz, pero siempre le interesó el flamenco. Y ella canta de una manera muy particular. Y tendremos la oportunidad de verla y escucharla este martes 25 de noviembre, como siempre. Dos pases a las 20 y a las 22. El miércoles, el Gael Harrello Quartet. Es un grupo francés, un cuarteto. El jueves, Iber Jazz Quartet, es el grupo de un saxofonista español que está representando pues su música en el Jamboree. Viernes, Afro Reggae Pop, Joe Driscoll y Sekou Kouyaté. Dicen, son la sensación del momento, una pareja que han unido sus inquietudes, experiencias y vivencias para conseguir una propuesta musical tan atractiva y original como refrescante. Driscoll es originario de Syracuse, en New York, se formó musicalmente en Brooklyn y reside desde los 9 años en Londres. Sekou Kouyaté va a nacer a Guinea Conakry, va a ser miembro de la banda de Bass y Soko, y se quedó en Francia y allí lo tenemos tocando su instrumento, la cora. Le llaman el Jimi Hendrix de la cora, ya lo veremos. Y el sábado, Pedro Iturralde, el cuarteto de Pedro Iturralde, saxofonista español. Continuamos. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. No hace mucho, un mes o algo así, nos visitó una vez más un grupo de Sevilla, andaluces, que si entras a la sala cuando están cantando, es un quinteto musical, no, cuarteto, y tres cantantes, dos chicas y un chico, vestidos a la usanza de los cabarets de los años 40, 30-40, él con un sombrero de esos fabulosos pajizos, como los que usaba el señor Maurice Chevalier, y cantando temas clásicos de la época y algunos que ellos han escrito ahora hace poco, pero siempre en ese espíritu y con ese sonido. Pero cuando abren la boca para presentar los temas, por el acento y por el humor que tienen a presentar, uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Andaluces de Sevilla. Sí, son andaluces de Sevilla, tienen un grupo magnífico, magníficos músicos, grandes cantantes, que son Marcos Padilla, es el tenor, Elena Amado, es la soprano, Paula Padilla, hermana de Marcos, que es la que es la voz alta, y que toca el ukelele en un tema por ahí, en Crying Blues. Después tenemos a Matías Comino la guitarra y Camilo Bozzo al contrabajo, y cuenta una pequeña historia en el tema Old Man Moose, y Pablo Cabra a la batería y las escobillas. Y tenemos de invitados a Ángel Andrés Muñoz al piano, Daniel Caro a la trompeta, Luis Berraquero a la guitarra acústica en uno de los temas, en Rascayú. Este disco se grabó en directo en el Sputnik Recording Studios en Sevilla, en dos sesiones, el 27 y 28 de marzo de este año 2014. Por lo tanto, bueno, excepto un tema, Crying Blues, que se grabó en abril, pero siempre este año. Esto es lo último de este grupo, que tiene un nombre muy curioso, Oh Sister, con signos de exclamación, Oh Sister. Y de hecho, estas grabaciones en directo que las presentaron hace un mes o un mes y medio en el Jamboree, ellos las titulan los Spooky Sessions. Se supone que tiene que darnos miedo, Spooky Session. Y a ver si el primer tema lo consigue. A ver si el primer tema lo consigue. Oh Sisters. Y este, The Skeleton in the Closet. Noctámbulas. Noctámbuls. Bona tarda. O bona nit, si están por ahí de noche o de madrugada. Y buen día, si están de mañana. Oh Sister, the Skeleton in the Closet. Estas Spooky Sessions, grabadas en directo en el Sputnik Studio en Sevilla, España, que es de donde procede este magnífico grupo vocal, arropado por estos buenísimos, buenísimos músicos también de Sevilla. Verlos en directo es todo un espectáculo. Siguiente tema. I hate myself for being so mean to you. Oh, sister. If you don't come back, I know I won't last long, feeling the worries low. Like a weeping willow, weeping in the rain, said, am I gonna cry? How can I feel? I know I've done wrong. My spirit is gone. That's why I hate myself for being mean to you. Hate myself for being mean to you. I broke your heart and let you go. Hate myself for being mean to you. I bite my tongue to say the things I said. I slap my face for saying the things I heard. Don't send myself a telegram and tell myself what a fool I am. I hate myself for saying the things I said. Please come back, never make you cry. Stay away another day, kiss myself goodbye. Don't hide myself down in your deep, deep blue. Cause I hate myself for being mean to you. Tienen Oh Sister, ese es el nombre del grupo, Oh Sister. El tema I Hate Myself for Being So Mean to You. Noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, esta emisora libre alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. Emisora que es autofinanciada y autogestionada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Y también nos escuchan en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, y el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana, por lo tanto... A los mañaneros, o a las mañaneras, les digo, buen día, buenos días. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Radioalmaina.org, esa es la página web donde pueden escuchar el programa en streaming, en caso que no se encuentren en Granada. Allí, el Buena Tarde Noctambuls... es perfecto, buenas tardes noctámbulas, porque la primera repetición es el miércoles a las 15 horas y la segunda los sábados a las 3 de la madrugada. Por lo tanto, bonanit, noctámbulas y noctámbulos. Y Radio Arc en Turelló, 103.5. Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turelló los sábados a partir de las 21 horas. Por lo tanto, a las amigas y amigos de Turelló, bonanit. Continuamos. Un tema más de las Oh Sister antes de pasar a otra música. ¿Qué les voy a hacer escuchar ahora? Pues el último tema. Es una especie de EP. Son solamente cinco discos los que hay en este CD. Solo cinco. Un EP, como le dicen, ¿no? Y será el último, número 5, Crying Blues, Oh Sister, de su álbum Spooky Sessions. I know the cry and blues. Big Crying Blues. Oh, sister. De la canción. Oh. ¿Qué hay por ahí? Risas y aplausos. Al final de esta sesión, que se grabó en directo en el Sputnik Studio, en Sevilla, Andalucía, España. Esto se grabó en marzo y abril del año 2014, así que este disco, ya lo ven, es un disco recién salido. Bien, estamos en la última media hora de programa. Nos vamos a tranquilizar un poco. No quiero alterarles el ritmo cardíaco ni quiero que estén tranquilas y tranquilos. La semana pasada, y por ahí hay unas fotos, por primera vez tocaron juntos dos pianistas de casa, dos generaciones, incluso uno, Albert Bouvet, no sé si llegó a ser profesor de Marco Mesquida, pero al menos cuando Marco, este joven pianista, fue a dar su examen de ingreso en el SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, en el cuadro de profesores que estaban tomando pues los exámenes de acceso, estaba Albert Bouvet. Quedó, según palabras de él, total y absolutamente asombrado por la calidad de este joven que se presentaba a estudiar, Marco Mesquida. Y hace una semana, un día más, un día menos, se presentaron a dúo en el Jamboree. Fue una experiencia realmente extraordinaria. Ver a estos dos pianistas de forma totalmente libre, con marcos, digamos, o limitaciones que estaban al inicio en el tema, en la enunciación del tema, en la introducción del tema, pero después la improvisación era total y absolutamente libre y era volar con la música. Marco estuvo aquí presentando este su primer disco en solitario, La Hora Fértil, así se llama el disco, Marco Mesquida. Les voy a hacer escuchar el tema número 4. El tema número 4, que tiene un número. Tiene un número. No tiene un título de palabras o algo así, sino tiene un número. Y ese número es el 32. Marco Mesquida, de su álbum La Hora Fértil, piano solo. Se grabó los días 23 y 24 de abril del año 2013 en el estudio de Jorge Rossi en Vegas. Todas las composiciones y las improvisaciones en este disco, que son 14 temas, son originales de Marco Mesquida. Por favor, disfruten con este músico, porque es realmente una maravilla. Ahí teníamos esa pieza número 32, cortita, ya lo han visto. Es la pieza 4 de este disco, que él tituló simplemente con un número, 32. Ahora vamos a escuchar otro tema. Chévere, chévere. Marco Mesquida. Thank you. chévere. Marco Mezquida, su álbum La Hora Fértil, piano solo, su primer disco a piano solo. Ha participado ya en un montón de otras grabaciones con otros músicos, a trío, pero a piano solo es el primero. Aquí tiene un tema, bueno, tiene dos temas que los títulos están en alemán. El primero ya lo escuchamos, un tema que él se lo dedica a Mireia. Y este, no sé a quién se lo dedicará, es el número 8 de este disco, donde todos los temas y las improvisaciones son temas originales de Marcos. Sturm und Drang. Marco Mezquida. Thank you. Marco Mezquida, de su álbum La Hora Fértil, esta pieza titulada Sturm und Drang. Y ya estamos en el final. Escuchemos Campanas, otro tema de este disco de Marco Mezquida. Una de esas improvisaciones a las cuales nos tiene acostumbrado Marco Mezquida, con esa sensibilidad tan especial que tiene este joven músico, que hasta hace pocos años le llamaban la joven promesa, pero ya no es una promesa, es una realidad que está aquí y se ha quedado para permanecer, y espero por mucho tiempo, un espíritu muy muy creativo, muy creativo. Y ya les digo, ese concierto a dúo con Albert Bouver, que espero que lo repitan, fue realmente una maravilla. Bien, ya hemos llegado al final. Me olvidé de saludar a María, que resulta que llegó tarde a casa, y justo cuando ya habíamos terminado de presentar a ¿cómo era el grupo de la chica? Este grupo de Sevilla, Oh Dear, o algo así. Pues es un grupo de allí, de Sevilla, fabuloso. Entonces tendrá que escuchar el podcast para enterarse. Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de Estados Unidos, y Liz, que nos escucha desde Swansea, cerca de Swansea, en Wales, en Gales. Y así, tema a tema, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, la web, en caso que no estén en Barcelona, www.contrabanda.org. En Barcelona los lunes en directo de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas y se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Los noctámbulos de Valparaíso. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. Horario en Granada, miércoles a partir de las 15 horas. Sábados, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 3 de la madrugada. Y Radio Arc, en Torelló, 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Torelló, Bonanit. Bien, llegamos al final. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Bien, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Y depende, como se lo digo cada tarde, exclusivamente de ustedes.